Continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal cuando han pasado 4 minutos de las 11 de la mañana en todo el país y ya estoy en contacto con Ricardo Miranda. Ricardo Miranda, no sé, me va a contar, es un club, es el presidente del Club Social Deportivo Unión del Este. ¿Dónde está? ¿A quiénes va a atender? Bueno, lo va a contar él en esta nota. Hola Ricardo, gracias por atendernos. ¿Cómo estás y por qué surgió este Club Unión del Este? ¿De quién fue la idea? ¿Qué tal? Buen día. Saludo a toda la audiencia. Bueno, esto es un proyecto que nace hace alrededor de un año y medio, más o menos, en un grupo de amigos y militantes territoriales de la zona. La idea era armar alguna escuelita de fútbol o algo para poder captar a los pibes de los diferentes barrios. Así que, bueno, surgió la idea y nos reunimos y, bueno, quisimos ir por más y, bueno, presentamos un proyecto para armar un club, una institución deportiva, como surgieron las diferentes clubes que hay hoy en Santa Rosa, de barrios más antiguos, como estos barrios son barrios jóvenes. Y bueno, hicimos todo el trámite legal en personalidad jurídica y logramos que nos den la personalidad jurídica y así formar la primera comisión directiva del club. Bien, empezaron con muchas ganas, hay mucho camino por recorrer. Lo importante es que quieren tener una función social importante. ¿Cómo estamos con los deportes? ¿Se acercó gente? ¿Se acercaron profes? ¿Qué se puede brindar? ¿A partir de cuándo? ¿Dónde se puede averiguar? Recién estamos en nuestros comienzos. O sea, lo que es ahora es todo lo que es. Nosotros no tenemos un espacio físico del club para poder brindar a la sociedad, pero bueno, estamos en tratativas con los órganos municipales y provinciales para conseguir algún pedido para poder desarrollar las diferentes actividades con el respecto al predio del barrio Esperanza, estamos en tratativas con el municipio, ya hemos tenido reuniones con el director de asuntos vecinales, pedimos otro con el director de deporte, bueno, a ver qué posibilidades hay de hacer un convenio de uso para poder utilizar el predio del barrio. Claro, pues sería importantísimo poder tener un lugar así cerca para que vayan todos los chicos y puedan organizar fundamentalmente alguna actividad, aunque más no sea que no necesite muchos implementos, aunque seguramente después van a llegar las donaciones de pelota de fútbol, de redes, de todo aquello que pueda fundamentalmente movilizar a los chicos hacia una actividad deportiva y sana y no a las calles o a las drogas, ¿no? Y la idea surge a raíz de esto, poder incorporar a todos los pibes de los diferentes barrios. No nos olvidemos que estos barrios son barrios grandes. Sí, mucha gente, muchos chicos. Y acá viven alrededor de 25.000 personas en los diferentes barrios, son barrios jóvenes. El más antiguo tiene 10 años, que es el barrio Esperanza, después los otros barrios son un poco más jóvenes. Bueno, la idea es formar una institución deportiva. Que bueno, lo hemos logrado, por ahí surge el nombre Unión del Este, Unión de los Barrios del Este, y bueno, pero bueno, recién estamos en nuestro comienzo, ahora en estos momentos estamos en tratativas de reuniones para ver qué hay y qué se puede conseguir para poder empezar a practicar diferentes disciplinas. Bien, Ricardo, ¿quiénes te acompañan en esta comisión directiva y en esta pueblada, si se quiere? La primera comisión directiva está formada por, bueno, quien les habla, que es el presidente, después está la secretaria de actas, que es Victoria Rodríguez Marré, la secretaria tesorera, que es Soledad Montes de Oca, después está la primer vocal, que es Vanessa Saavedra, el segundo vocal titular, que es Pablo Ponce, el primer vocal suplente, que es Gastón Lescano, después está la comisión revisora de cuentas, que es Rafael Romero y Ricardo Córdoba. Bien, todas estas personas son las que dijeron vamos a tratar de cuidar nuestros barrios, vamos a cuidar nuestros pibes y es importantísimo realmente que esto prospere. Por ahí sí, como vos decías, parece antiguo, pero en realidad toda la provincia de La Pampa, toda nuestra ciudad se cimentó sobre las colectividades y los clubes deportivos. Ojalá que esto salga pronto. Y bueno, esta dirección de deportes, esta municipalidad, esta CoPro, Yo se iba a recalcar, ya hemos tenido algunas charlas, así por arriba nada más, hay mucha predisposición del director de asuntos vecinales, deporte, desarrollo social, tenemos muy buena relación con ellos, y bueno, sabemos que están a disposición, pero bueno, lo otro es propuesta, proponer a nosotros un proyecto que ellos nos acompañan seguramente. Así seguramente va a ser. Ricardo, yo te agradezco muchísimo. Lo último que te pido es que aquellas personas del barrio que quieran sumarse, que tengan alguna expectativa, o por allí algún docente de una actividad, no sé, como decirte, judo, tai chi, alguna cosa así, que quiera por allí donar su tiempo gratuitamente para ayudarlos a funcionar cuando empiecen, o que tenga algún salón para compartir, ¿a dónde se puede comunicar y con quién? Nosotros vamos a estar informando en algún comunicado cuando lo vamos a difundir por todos los barrios, incluso por los medios digitales, con número de teléfono, cuando tengamos algo definido. No queremos adelantarlo en este momento porque no tenemos nada definido, ni siquiera el espacio físico donde vamos a funcionar, hasta que no tengamos algún convenio de uso, sea con la municipalidad, con quien sea, y no podemos largar nada porque no estamos todavía no tenemos un espacio físico, pero sí, está todo en tratativas. Yo calculo que, bueno, ya este mes ya se consume, pero bueno, yo creo que a partir de abril ya vamos a estar más encaminados. Correcto. Muchísimas gracias, muy buena suerte, hasta la próxima. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias.